Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta ocasión nos acompañan Matt Madrazos. Hola. Doctor Gil. Bienvenidos, puede escuchar. La Maldad. Ah, buenas, buenas. Necro. Yo aquí, como siempre, en el Saga Podcast, se lo tragan y no me van a quitar de aquí hasta que me enferme o algo así. Pongamos un crossover con los comiquicos porque te abre. No, porque entonces ya podría mentárselas en persona. Graf. Ah, yo también estoy aquí, ¿verdad? Tenemos una invitada especial, mi fan número uno, mi fan from hell. ¿Viste? Porque yo sí tengo fan como ustedes, pendejos. ¿Y tiene tatuado tu nombre en algún lado? Yo que espero que pues bien que no. ¿Lo tienes tatuado, fan? Sin comentarios. Champi Yami, la monita de la saga, que después de un concurso arduo en Facebook con todos nuestros demás fans, se ganó el derecho de estar aquí en la grabación. Demás fans. Tú cállate, aquí van los grillos, güey. Saluda. Hola, sagarios. ¿Sagarios? Ah, esos somos nosotros. Ustedes son sagatones. Ah, los que escuchan son sagarios. ¿Viste? Los bautizan. Nos bautizan. Y sin agua. También te vamos a mencionar que hoy es el cumpleaños de Graf. Así que Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pues bueno, vamos a empezar con algo. Empezamos con noticias. Noticias Saga. Ah, mira, están aquí anunciando que como el 13 de junio se va a liberar el Project Natal de Microsoft. Para los que no saben quién hace el Project Natal, tuvo un par de eventos Microsoft para presentar la madre esa. Y lo interesante de eso fue que en una de esas contrataron al Cirque du Soleil para la presentación. ¿Pusieron a los contorsionistas a jugar o Tetris o qué pedo? Van a hacer las fichitas, güeyes. Para que vean que hasta qué límite pueden calcular tus movimientos con unos contorsionistas. Ay, qué lejanos están los días en los que el Cirque du Soleil era chido. Vean, trabaja ahora con Microsoft, pura pinche mierda. O sea, ahorita Microsoft es la compañía de desarrollo de las grandes, junto a Google y Apple, que tiene menos pedradas en lo que va del año. Además te da dolor de cola porque sabes que te pueden patrocinar en un videojuego si le echas ganitas. Y Play no. Ya vimos que no te patrocinan porque son culeros y no tienen alma. Por eso recuerda, di no a juego de tal. Lento. No fue culpa de Microsoft, fue culpa del pendejo gobierno mexicano. Cuando, amigo, tengas tu evento y contratas a Cirque du Soleil, tiras algo, ¿el culero? Quizás. Pero de acá que puedo hacer un evento y contratas a Cirque du Soleil. Pues eso sí. Ah, o sea que no me tienes fe, pues ahora por eso sí voy a contratarlo. Bueno. Pásame el teléfono, ahorita les hablo. Sí, ahorita. Págales con pinturas. Segundo rumor, es una noticia que es un rumor, y se está rumorando según montones de páginas que durante el próximo E3, el cual seguramente vamos a reseñar, porque nos van a dar boletos, ahora sí, un año después, ya tenemos poder, nos invitan, güey. Bueno, el rumor es que Sony va a presentar el hardware del PSP, porque ahorita con lo que está del iPad y el Nintendo 3DS, ya dicen que como que la generación de consolas portátiles ya está muriendo, entonces que ya necesitamos pues una nueva, ¿no? Bueno, pero pues ya se veía venir con que el Nintendo 10 ya lo van a hacer 3D. Entonces ya se veía venir que si Nintendo iba a sacar algo nuevo, lógicamente PlayStation iba a tratar de sacar también algo nuevo. Pues sí, y es bueno, es ahorita de los rumores más importantes. ¿Qué no te pareció mi comentario, güey? Pues vete a la verga. No, perdón, chinga. Y estúpido. Y presenta PSP 2. Vean cómo se contorsiona mientras juegan. La siguiente noticia, ya se declaró oficialmente que se cancela la serie de Heroes. ¿Ya no va a haber quinta? No va a haber quinta, señores. Gracias. Bueno, una noticia mía, me chamacaron bien feo esta semana cuando creí que había hecho un super negociazo con unas pinturas que quizá hayan visto en mi Twitter y se me hizo chicharrón mi corazoncito de pollo. Otra vez. Una noticia, Marianne Krosigk, mejor conocida por traer a Kratos a la vida como la escritora del dios de la guerra, ahora prestará sus talentos en un diferente tipo de héroe shank de entretenimiento Clay. Ah, es este juego como Final Fight para sistemas de descargas y hiperviolento. Violencia urbana, puros peleas entre bandas y eso, se parece mucho, muchísimo a Castle Crashers. Ya se termina la sexta temporada de Esposas Desesperadas. ¡Ah, no estás bien pendejo! Yo no la he visto y sí quiero verla. No se pierdan el final de hoy. Yo sí la veo, yo te la paso, la tengo completa. Pásamela, así la quiero. Pero ya esperamos la séptima temporada en septiembre. Ah, pues ya esos vamos, al rato el final de Hasta que el dinero nos separe, no mamen. No, bueno, es que ahorita ya todas las temporadas se están terminando, entonces yo creo que a ti le das prioridad a Esposas Desesperadas. Yo me preocupé más por el final de Smallville. Aunque soy geek, prefiero Esposas Desesperadas. En el programa de Pokémon Sunday ya se anunció por fin los nuevos Pokémon Starters, los cuales están... A ver, nada más, deja que te tenga. ¿Qué es Pokémon Sunday? Pokémon Sunday es el programa especial en Japón en donde anuncian el nuevo... donde pasan el nuevo capítulo semanal de Pokémon en Japón. Así y mismo, tiene presentadores y todo eso. ¡A huevo! ¿Un caritele de Pokémon? Es un caritele, es totalmente eso, porque tienen incluso botargas y pura pendejada que hacen ahí. ¡Shit! Y ahí muestran todos los avances en cuanto al juego y así mismo cualquier otra cosa relacionada con Pokémon. Madre mía, quiero vivir en Japón, chinga. ¿Verdad que sí? Sí. Ahorita te paso unos videitos. Me dan asco. En donde ya se revelaron los tres nuevos Pokémon starter de Pokémon Black and White, los cuales son el Pokémon de pasto, que es su talla, que es la serpiente de pasto. Asimismo, el Pokémon de fuego es Pokaboo, que es un cerdito lanzafuego. Y el Pokémon de agua, que es Miyumaru, que es una suerte de una nutria azul con una ostrita en la panza. Dos los personajes, pues habrá que ver las evoluciones, porque de momento no son muy llamativos los Pokémon. Como nota especial, Mr. Pokémon no está aquí porque se la sigue chaqueteando con ella. No sé si todos conocen a BioWare, son los que hicieron Mass Effect, Knights of the Old Republic, Jade Empire y todos esos juegos, Neverwinter Nights. Ellos se dedican a hacer juegos basados en el sistema de 20 de Calabozos y Dragones. El director de escritores de ellos, que es Daniel Erickson, estaba haciendo unas declaraciones sobre su nuevo juego que va a ser The Old Republic, el masivo multiplayer en línea de Star Wars. Le estaban pidiendo su opinión sobre Final Fantasy XIII y en una de esas dice, aunque la gente le ponga una J a los JRPGs, Final Fantasy XIII no es un RPG. Y la gente pues se sintió conmovida más que nada porque mucha gente lo apoya y dice, está bien, los Final Fantasy no son exactamente un RPG realmente. Y él se basa en su apoyo en que no tomas decisiones realmente importantes en un Final Fantasy como lo haces en un juego de BioWare, y que no tienes una creación de personaje, entonces por ende no estás jugando un rol. Aquí en esto yo te apoyo bastante. Final 13 no es específicamente un RPG, a pesar de que pues el título nos da la idea totalmente, ¿no? Si vamos a esto, incluso el God of War es muy similar hasta cierto punto en este sistema, en el cual va ganando más poderes, más experiencia y varios puntos para poder mejorar el personaje. Igual que en el Final 13, entonces pues habrá que ver realmente cuáles son los puntos para catalogar un juego como un RPG. Mira, vamos, a fin de cuentas el Final Fantasy no deja de ser RPG a pesar de lo que digan, porque la forma de juego sí es así. Quizás no sea tan elaborado en ese aspecto de forma de juego como otros RPG, porque pues todo lo meten últimamente a los gráficos. Así ajá, que, es que eso pues, se refieren, de que ya son muy lineales y ya no te dan espacio para seguir avanzando a tu personaje o moverlo más allá. Ajá, pero pues bueno, vamos, o sea, el juego no dejan de ser bueno, el 13 no sé. Sí, de hecho, jugué un poco pero no he llegado muy allá, está bueno, pero pues, necesito jugarlo más. Guild Wars 3 ya presentó otras imágenes nuevas. Tú cállate, estás bien pendejo. Y bueno, ya podemos ver que aparte de que va a salir Marcus Dom, y en el equipo los otros dos personajes que lo van a conformar van a ser Anya y un nuevo personaje que parece que va a ser como el novato, pero que ahora sí nos van a matar como el pobre Carmine, que siempre lo matan. Voy a decir, ¡ah, no mames, mataron a Carmine, hijos de puta! Bueno, el chiste es que... Necesitaremos otro Carmine. Exactamente. Entonces el chiste es que este juego ya lo vas a poder jugar de 4 jugadores en modo historia en línea y o en un mismo sistema. Va a contar con nuevas armas, nuevos escenarios, más dinámico, más muertes. Y pues la verdad se ha especulado que sí va a mejorar pues, un 90% más el juego. Va a tener más enemigos. O sea, si antes te salían... ¿Cuántos, Dr. Hill? 10 enemigos, ahora te van a salir 20. Sí, esperamos que la capacidad se vaya superando cada vez más, y que sea pues, obviamente un juego mucho más dinámico, ¿no? Ya se ha visto lo que se ha podido lograr con Mag, habrá que ver qué se puede hacer con un título como Gears of War. Sí, y también se va a dar a conocer el plan secreto de Adam Phoenix en por fin. no sé si conocen, así como hay Xbox Live Arcade y PSN y todas esas mamadas para jugar en línea, la PC tiene el sistema que se llama Steam, que lo publica Valve Entertainment. Aparentemente, después de años de negociaciones, por fin sacaron Steam para Macintosh. Hay 5 juegos. Como dirían muchos, pues no hay gamers en Mac, entonces, bien por ustedes. Esperamos la versión de Linux pronto. Otra noticia, ya llegó el Akuma 49. Ese huevón que solo sale en especiales, ahora saldrá en uno normal. Ay, no mames, es mi primer día en uno que no sea especial. Bueno, el tema principal de esta semana va a ser Spider-Man, el personaje. Lo escogimos entre todos los demás personajes de cómics porque es el único que tiene 2 temas de serie que están bien pegajosos. Y porque es el que nos sabemos de memoria, si nos daba hueva estar estudiando otros personajes de cómic. Yo creo que era porque nos caía bien. Ah, también. Porque huevo. Es el amistoso hombre araña del vecindario. Bueno, huevo. No del mío, porque si anduviera entre la arañas por mi colonia, no mames, güey, se dio cada tanto putazo. Que no hay ni de dónde agarrarse. Yo creí que también íbamos a hablar de él porque no teníamos otro tema. Tú cállate. Espérate que lo hacemos porque este es el país donde más se lee Spider-Man en todo el mundo. Bah, gracias películas de Spider-Man. No, gracias a que en los 80 no hubo otra editorial más que novedades y solo publicaban Spider-Man. Eso sí. Spider-Man, origen de Spider-Man. No manches. Yo sé que casi nadie se lo sabe porque pues casi nadie lo ve, pero Spider-Man obtuvo sus poderes de una araña radioactiva, güeyes, así como lo oyen. Lo picó una araña. Sí, güey, así no mames, llega hasta la araña haciendo un experimento y se meten unos rayos así como gamma y no mames, baja y pica a Peter Parker. Si fueron gamma, ¿no se convertía en un Hulk? ¿Quién dice que la araña no es Hulk ahorita? ¿Quién dice que la araña no es el Hulk rojo? ¡Ah, el Hulk rojo! Mira, Spider-Man aparece por primera vez en Amazing Fantasy número 15 en 1962. Creado por, como todos saben, por Stan Lee y Steve Ditko. Originalmente lo iba a dibujar Jack Kirby, pero según lo que estaba diciendo Stan Lee, cuando Jack Kirby le mostró cómo tenía el diseño de Spider-Man, dice que lo vio muy heroico. O sea, dijo, no, es que se ve así como que muy despampanante. Yo quiero un héroe que se vea así... hasta cierto punto débil, o sea, no. Ajá, totalmente... Que se vea con el físico de lo que sería cualquier lector de cómic o... Cualquier o niño. Un chavo como de 15 años. Porque a pesar de que tiene el título Spider-Man, en realidad tiene la edad como para ser un boy o un Robin o algo así. Querían que el personaje se viera altamente chamaqueable. Sí, lo es. Al final de cuentas, ¿cuánto mide se supone que Spider-Man? Originalmente medía 1.70, aunque ahorita lo aumentaron la altura a 1.78. ¿A 1.78? Sí. Y supone que es chaparro, güey, mide lo mismo que yo. Pero hasta los 90, de hecho a principios del 2000 todavía medía 1.70. Le aumentaron la altura exactamente cuando empezaron a meter en más o menos como por en Avengers o algo así, más o menos le aumentaron la altura. Ah, bueno. Entonces Steve Ditko pudo hacer el dibujo como le gustó a Stan Lee, que originalmente solo iba a intentar, y de ahí para el real, o sea, él dibujó Spider-Man pues, ya como 7 años, hasta que lo tomó John Romita Sr., y bueno, esta es la temporada de los 60s. ¿Algo más si quieres hablar de Peter Parker? Ah, pues claro, también recuerda el dato súper curioso donde le dijeron a Stan Lee, no mames, tu superhéroe no va a pegar como que un hombre araña, o sea, la gente no se va a atraer, no se va a sentir atraída hacia él y... Y cuál, o sea, después me fue así como le pregunté y dijo, oye, güey, tu personaje pegó un chingo, como que le volvemos a sacar. Sí, porque el Amazing Fantasy número 15 era el último número de la revista Amazing Fantasy. Entonces tuvieron que darle al siguiente mes su título, que para conmemorar la revista anterior se llamó Amazing Spider-Man. Exactamente, de ahí viene el Amazing Spider-Man. Que ahorita ya también anda luego mucho con el Spectacular Spider-Man, ¿no? Sí, así es. Pinche canción chingona. Antes de entrar en detalles más allá de historias o sagas importantes, pues hay que hacer notar obviamente a los personajes que lo rodean a Spider-Man, a Peter Parker, han sido muy importantes, como la tía May, como el tío Ben, así mismo Flash Thompson, Jonah Jameson, todos ellos que siempre han sido constantes en la mayoría de las historias, ¿no? A sus grandes enemigos como el Doctor Octopus, el Duende Verde, Camaleón, Rhino, Misterio, Venom, Carnage, Shocker, Electro, Hammerhead, el Kingpin, Thompson y demás, serie de una galería de villanos. A Morbius, el vampiro viviente. El buitre. Y uno bien chingón que se hace llamar el hombre oso. Y que ya nunca más volvió a salir. ¡Es en serio! ¡Sí existe! Y nunca más volvió a salir. Salió como 2 veces y luego lo mandaron al huevo. Me suena eso a los primeros años del Hombre Araña, cuando en efecto todos los enemigos eran más o menos temáticos de animales, ¿no? Finalmente era el Hombre Araña, el rinoceronte, El buitre, el escorpión, el puma, el lagarto, el puma, este... Todos eran así como que medio temáticos hasta el que cuervo, el Duende Verde y su tema es el Halloween. No, pues eran bien creativos entonces, ¿no? Como ahora que inventan chingaderas como el Señor Negativo y el Venom de Leche. ¿O cómo se llama el nuevo villano este, el que convierte todo en cosas de supermotores y todo y que aparte es fan del Spider-Man? Override se llamaba, tiene razón el doctor. Overdrive, algo así que era bien fan del Spider-Man y que cuando lo tienen capturado hasta le dice, oye, ¿me pueden dar la hojita donde dice que lo regale la amigable vecino? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta un poquito de por qué pegó Spider-Man, ¿no? Porque si me dejas decir... hay que hablar algo serio, ¿no? De Spider-Man. No, solo de Spider-Man. Es que el detalle con Spider-Man fue que según lo que hizo Stan Lee fue tomar la vida de un adolescente por medio y meterle el desmadre extra que teóricamente debería ser un superhéroe. Lo cual hizo que la mayoría de los lectores de esa época que tenían una edad muy corta se volvieran fan de él porque se representaban con lo que el mismo héroe hacía o los problemas que tenía. Por si Spider-Man fue de los primeros héroes que llegaron a tener más de una novia. Sí, un superhéroe promedio, claro, con un que le diera superpoderes y que varias compañeras de clase fueran supermodelos en un futuro, sí. Solamente su esposa terminó siendo un supermodelo, pero... ¡Qué Felicia Hardy! Gwen Stacy estaban también bien acá, ¿eh? Pues, bueno, ahí son estándares del universo Marvel, güey. Y Felicia Hardy y... Lo que notas para nosotros es un 9 en ese universo, en el Marvel es un 6. Sí, ¿no? Es pues como en el manga, ¿no? Que también todas las monitas y todas las compañeras del salón son bien acá. No, pero yo hablo de su vida de adolescente. O sea, lo que intentaba decir Stan Lee era que no era ver al traje de Spider-Man, sino era ver a la persona que estaba dentro, que es Peter Parker. Estoy de acuerdo. De hecho, la mayoría de las primeras historias se centraban más que en el superhéroe, en ver cómo lo maltrataban sus compañeros y cómo era atacado por los bullies de la escuela. Cómo tenía que ayudar a su tía a pagar las deudas porque el tío muere en los primeros números. Entonces tienen que sostener... en el primer número, sí. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ya que los linternas negros revivan al tío Ben. Qué cabrón. Imagínense ese pin-up del tío Ben revivido como un linterna negro. Con su anillo dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Black Knight, Marvel. ¡Ay, puta, le estoy dando oro! Pinche super crossover DC Marvel 2. Bueno, pues lo más importante de Spider-Man... Por lo que pegó en ese momento era que él era un nerd y se volvió superhéroe, pues el sueño de todos los nerds. ¿Sí? Y por eso mismo... ¿Qué señalas, pendejo? Nada, una mosca está atrás de ti. ¡No le digas así a mi fan, pendejo! Bueno, el chiste es que... Eso es por lo que... Bueno, que pegó el superhéroe, más que nada, o sea, no tanto por los poderes, no tanto por el traje, no tanto por nada de esto, o sea, lo importante ahí era que era el nerd y cómo vivía su vida y cómo le era difícil vivir su vida de superhéroe y su vida de persona normal, que hasta la fecha pues sigue siendo explotado todavía eso, ¿no? Se había dejado mucho durante los 90s y principios de los 2000s, se perdió mucho eso. Pero ahorita, después de que salió Straczynski, el escritor que llevaba 10 años casi en Spider-Man, y se metió lo de One More Day y Write a Brand New Day, se dieron esa capacidad de volver a dar historias donde Spider-Man, yo lo he visto así, muy golpeado, y dice, ay, me dieron una madriza anoche, pero tengo que ir a volver a salvar al mundo, no tengo dinero para la renta, y cosas así, y vuelve a estar entretenido. Ahorita ya es como una temática de joven adulto, o sea, soy adulto, pero apenas tengo mis primeros trabajos aún así, y no me pagan mucho. Entonces este punto sí yo sí me represento un poquito más con esta nueva etapa de Spider-Man, y me gusta. Yo siento que el éxito de Spider-Man es que lo ves tan madreado que te sientes mejor con tu vida. Si ves ese pobre diablo, uy, estoy en la gloria. Entonces, si lo comparas porque él puede ir y normalmente va y se compara con Iron Man o con otros superhéroes que tienen dinero y se dice, oye, no mames, a mí me está yendo de la chingada. O sea, entonces, si cuando se pone a compararse con los Cuatro Fantásticos. Sí, exactamente. Bueno, siempre se ha sabido que Spider-Man ha convivido mucho con los Cuatro Fantásticos, sobre todo con Johnny Storm. Sí. Entonces, pues sí... Sí, es muy notorio el asunto cuando ve a Johnny saliendo con supermodelos, con actrices, que vive en la Torre de los Cuatro Fantásticos, que se ve como chino se llama, la Torre de las Cuatro Libertades. Y vamos, o sea, el güey es una celebridad y es rico, y el pobre Spider-Man es su amigo, pero pues el güey apenas tiene para vivir, fue... Luego su esposa, aunque es supermodelo, luego nomás no encuentra chamba y... En algunos años, pero por si sabes, a mí que me recuerda mucho, ¿te acuerdas durante la saga de New Avengers? Cuando le ofrecen a Spider-Man ser Vengador, y dice, no mames, ya le hice ahorita con el dinero que van a pagar por ser Vengador, pues me voy a mantener decente, ¿no? Dice, no, pero es que ya somos clandestinos, ya no pagamos. de pinche suerte que tengo. Pobre Parker, le fue de la chingada con esa. Aunque a mí en mi parecer, después de New Avengers, se fue al hoyo el Spider-Man, así bien culero como personaje, porque pues primero sí andaba ahí muy de putito con el Iron Man, así, ay sí, no mames, porque pues el güey lo patrocinaba y le daba chamba, ¿no? Y dinero y la madre y media. Y ya cuando empezó todo este pedo de la guerra civil, pues sí se vio así como muy mal el Spider-Man, ¿no? Con en el aspecto de ay sí soy con el Iron Man y luego me arrepiento y pobre Capimán y ya no, ya, o sea, como que no sabía, como que no le dieron una buena temática al Hombre Araña. Yo siento que fue buena porque al final de cuentas él estaba tan confundido como todos los demás héroes, como que con él se representó más. Pero es que el problema fue que yo creo que quisieron meterlo en el equipo de Iron Man porque estaban haciendo buena mancuerna en Avengers. Y después ya lo regresaron al equipo de Capimán porque el equipo del Capitán América era el que tenía más seguidores. No siento que haya sido, siento que así estuvo planeado, la verdad. De no, yo siento que sí lo escribieron así como... Mal. No. Yo siento que en esas cosas Michael Bendis no es tan maletón, no le importa ese tipo de cosas. Yo siento que sí lo hicieron así para llamar a atención, encontrar un personaje que a mitad de la guerra se da cuenta de que no lo, de que a lo mejor no estaba apoyando el bando correcto. Entonces con Spider-Man se ve mejor, ¿por qué? Porque es el que vale más dinero para ellos. Vamos, quieras o no, el Hombre Araña sí es el personaje más icónico de los buenos, lo tenías que poner en el lado bueno. Entonces, después de ver nada más tantito, decía, sí, el Capi es el bueno, o sea, honestamente. Pero era, precisamente, como era interesante que es el personaje más icónico de Marvel, pues ahora sí que tenía que probar de las dos sopas, ¿no? Para que tuvieras una, ¿cómo decirlo? Una perspectiva mucho más amplia de eso, pero... Pero sí se cayó mucho, o sea, el problema fue que sí lo vieron, sí lo hicieron ver muy... pues tonto, indeciso, sin ánimo de ofender, sí, toda su inteligencia y carisma se fueron al diablo. Y todavía lo rematan con, ah, no manches, mataron a la tía May, no, a la verga a mi esposa, revívanmela. O sea, que no manches, todo el mundo dijo, casco de persona fue Spider-Man durante esa temporada. Es que ese es otro detalle, Spider-Man es indeciso, o sea, Spider-Man cada vez que ha tenido la oportunidad o que le ha ido muy mal, ha dejado el manto y le han dado chance de cambiar. Miren, yo creo que ya nos fuimos un poquito más allá porque ya estamos hasta la guerra civil, estamos en lo de Renacimiento y todo. Yo insisto, o diría que empezáramos ahora sí que por el principio, ¿no? Después de su creación del personaje, pues, ¿cuáles han sido las sagas importantes o situaciones importantes en las que hemos vivido? ¿Se murió Gwen Stacy? En los 60s fue las sagas del Green Goblin. Ajá, donde cuando... se muestra a Norman Osborn y a la muerte de Gwen Stacy. Ajá, que fue en el 66, por ahí, 66, 69. 67. Bueno, Gwen Stacy es una de sus primeras novias, o sea... Ajá, por eso sí, a Mary Jane te la presentan casi desde el principio. Siempre como con un halo de oscuridad durante los 60, porque querían presentarla de una manera llamativa. Pero antes de eso él anda con Betty Brand, la secretaria de Jonah Jameson. Bueno, no que anda con ella, pero quería con ella. Andaban y después ahí. Aparece el personaje de Gwen Stacy, que es así como que su verdadero y real amor. Se supone que una... Pues era su compañera de clase, ¿no? Era compañera de escuela y era hija era... del jefe de policía. Ajá, del hija del jefe de policía y en ese entonces creo que andaba con Flash Thompson, ¿no? Un poquito antes de andar con Spider-Man. Sí, no me la sé, ¿eh? Que ya a lo largo de una historia sobreviene la primera pérdida importante de Spider-Man, que fue Gwen Stacy cuando muere a manos del Duende Verde en el puente de Brooklyn. En ese aspecto es que según él él siente que sí la atrapa, o sea, él la atrapa y la detiene con la telaraña, pero lo que te dicen es que la forma en la que la agarró con la telaraña le rompió el cuello al salvarla. Eso se supone que siempre ha sido un fantasma que ha perseguido a Spider-Man, ya que él se siente responsable directamente de su muerte, y pues lo fue, ¿no? Así a fin de cuentas, digo, el Duende Verde la cachó para hacer la vida de cuadritos a Spider-Man. Bueno, pero dependiendo del autor, a veces te han dicho que supuestamente en otras ocasiones ya había estado muerta y la aventó muerta el duende simplemente pues para joderle la vida porque nomás le gusta andar de cuchito de palo. ¿Ve? Y le funcionó. Ah, qué mariconcito, ¿eh? Luego le agarra chingadazos por varios años con un chingo de villanos y conoce a la gata negra y bueno, pero pues ya sería después cuando exactamente conoce a la gata negra, que sería otro de sus grandes amores del Hombre Araña, que en esta forma la quisieron hacer como al estilo Catwoman, Batman, así como, ah, sí, soy la ladrona gata y enamórate de mí. No es mala, no fue mala la forma en que lo hicieron, o sea, aunque sí es algo copiada, pues sí, sí funcionó. La gata negra sigue siendo un personaje vigente en Marvel. Quizás no tenga tantos seguidores como Gatúbela, pero tiene lo suyito. De ahí, pues otro de los grandes éxitos, ya no tanto dentro del mundo del cómic, sino más bien en la televisión, fue cuando se lanza Spider-Man and His Amazing Friends, que es sus sorprendentes amigos. Que esto fue en el 81, en la cual pues esta saga pega bastante aquí en nuestro país. Todo mundo aquí no vio esa serie, la neta. y donde conocimos muchos a los hombres X, incluido el famoso Aguja Dinámica. A huevo. Y Drago Dragón, que no se te olvide. Alias Wolverine. Y Drago Dragón, que era Dragón. Alias Darth Devil. Ya más faltó que le pusieran a Jürgen el mamadín o algo así, o sea. Le decían Leviatán ya en esa. Leviatán. Es que Leviatán era una traducción que venía de la editorial La Prensa. Bueno, como ustedes saben, la CEP se ponía muy roñosa en esas épocas y quería que todo se tradujera al español. Entonces por eso tenemos a Bruno Díaz, a Ricardo Tapia, al Jefe Fierro, a Bilbo Bolsón, a Sam Sagaz y esas mamadas, porque tenían que traducir todo a huevo. Ah, mira, bendita Wikipedia, ya fue en el 73 cuando el Duende Verde mató a Gwen Stacy. Así se tardó bastante. A huevo que sí, nos adelantamos, la queríamos matar desde antes de tiempo. Dato curioso, en el capítulo en el que aparece por primera vez el Green Goblin, en ese mismo número sale Hulk, entonces lo tomaron como el capítulo extraverde del Hombre Araña. Ah, no mames, qué mal pedo. Bueno, y hablando de capítulo extraverde y todo eso, me vino a la mente todas las transformaciones que ha tenido Spider-Man a lo largo de los años. Ese es un detalle muy curioso. Spider-Man tiene uno de los mejores trajes de superhéroe de todos los tiempos. Y lo pronto es que la Marvel no ha terminado de entenderlo algunas veces y ha querido corregirlo. Por decirlo así, después de los 70s, en los 80s, se metió durante la Guerra Secreta. Vamos hablando de las Guerras Secretas. En el 84, que nos manda la próxima aventura importante de Spider-Man. Que son las Guerras Secretas. Él encuentra lo que sería el traje negro. A huevo, traje negro forever. Viva el simbionte y viva Venom. Aunque ya esté fuera de vigencia ahorita. No, aparte de Venom, ha tenido varias transformaciones. Spider-Man se ha transformado en Spider-Lizer. No. En Man-Spider, en Spider-Hulk. En el Capitán Marvel también le ha tocado sus poderes al Spider-Man. En Spider-Cyborg. Y y ha tenido trajes alternativos como el del simbionte. El web Armor Spider. ¿Cuál es el...? La armadura plateada. La armadura plateada y el Iron Spider, el que Iron es el Spider. Nuevo que le regaló el Tony Stark cuando andaba con él. La manita de jugada. Compañero, ¿eh? En ese momento sí eran par de putos. La araña escarlata y el traje negro. Y como ya me habían mencionado, pues cuando en su crisis de identidad, donde era el Ricochet y Prodigy... Infinito, Hornet. No sé quién es más. Yo, ¿cómo era yo? El yo. El Google. Y empieza con otros. Bien, que eran unos helados hace muchos años aquí en México. Ah, eran la onda. Pues estaban bien caros, de los 90. Y a mí nunca me gustaron, no sabían a nada. Eran para fresas. Tú estás bien pendejo y tú estás mal. Dile bien. ¿Qué eran caros? Que no mal. Cualquiera los podía comprar. No me censures. No te censuro, te estoy diciendo que estás mal. Ya, ahora sí vamos a volver Spider-Man. El tema aquí es el odio. Así es, el odio. Lo odiamos, bien. Cállate. Spider-Man 2, whatever Spider-Can. Porque no hemos jugado ni sus poderes. Bueno, antes de los poderes, para acabar más o menos lo de las apariencias, como dice el Hombre Araña, es de esos personajes increíblemente icónicos, casi no le puedes mover nada porque se nota, pero para mí le dieron al clavo a mediados de los 90 cuando el Hombre Araña era Ben Reilly, el supuesto clon, y que tenía un trajecito como más estilizado, en el que incluso traía los web shooters afuera del traje. Para mí ese era el traje definitivo del Hombre Araña que nadie ha superado, era simplemente perfecto y lo dejaron de ser, regresaron al original. Es que el problema fue que ese sí estaba muy remitido a Ben Reilly. Quizás ese fue el problema de que no lo pudieron hacer porque lo vinculabas con un Hombre Araña que no era el auténtico Hombre Araña, entonces iba a generar un problema. Y sí, cuando ves incluso las figuras de acción o pin-ups, dicen Ben Reilly, Spider-Man, y es ese traje, que es el traje más chingón del Hombre Araña. Huevo. En cuanto a todas esas transformaciones, ahora sí que saliendo de la Guerra Secreta donde obtuvo el simbionte, posteriormente Spider-Man se casa. Por fin deja de ser soltero el güey. ¿Con quién se casa? ¿Con el Duende Verde? Sí, a huevo. ¡Ah, huevo! No es cierto, ¿no? ¿Con quién? No, pues pinche de Hombre Araña se sacó la lotería. ¿Quién se casa en estos tiempos con una supermodelo? A ver. Spider-Man. ¡A huevo! ¡A huevo! Un futbolista. Ya lo dije. A fuerzas que sí, pero Spider-Man no era futbolista, era un pendejito de un diario mal pagado que sacaba fotitos nada más, ¿eh? Pero se casó con Mary Jane Watson, no mames, pinche. Ella es un 9 del universo Marvel. Y ahí no, todo el mundo quisiera con ella, cabrón. Sí. O sea, el Wolverine se la cela. Se le ha insinuado. ¿Cómo esa vieja puede andar con él? Con ese pinche pelele y es tu vieja. Qué buena vieja. Sobre sagas, esto fue en los 80s. Entonces, en los 90s vino otra saga. En los 90s inician dos sagas principales. Que una es menos importante. Que es un poco lo que es Maximum Carnage. A huevo, qué buena historia. No es importante. importante porque no trajo nada que perdurara en la historia de Spider-Man. Me disculpas, pero siempre has dicho eso, pero no es cierto. Trajo varias cosas, como para empezar Carnage, que fue uno de los personajes que continuó. Que sí, no ha tenido muy buenas historias después de Maximum Carnage. Pero Carnage no apareció por primera vez en Maximum Carnage. Sí, apareció antes, de hecho él... No, ya sé que apareció antes, sí, se le dio como el real. No, pues es que fue la historia básica de Carnage, fue donde tuvo su protagonismo y donde varios superhéroes hicieron un mega team up para poder sacar adelante esta historia. Ajá, o sea, yo siento que la historia fue muy buena porque sí es de las recordadas, no como por ejemplo... Vamos, otras que ha tenido y que nadie así recuerda. Pues es que afrontémoslo, estábamos en los 90s cuando... Estábamos en los 90s cuando este McFarland era amigo todavía de Marvel y pues había creado a Venom y pues era el personaje icónico donde todavía eran... los mayores de los lectores de cómics buscaban a esos antihéroes. Y vamos, hasta Venom tuvo su propio título. A huevo. De lo tanto Protector que gustó. Protector letal. Exactamente. Y sí, en su mayoría de los títulos se enfrentaba a Carnage y a sus hijos de Carnage y Venom. No como por si sí la saga de los clones, que ahorita en los 90 se maneja la saga de los clones y de la mal saga. Error. Pues Bale. Dicen que fue un error, lo que pasa es que se tardó mucho y nos quisieron mover el tapete muchas veces. Nos querían vender otro Spider-Man, es la verdad. Es que ahí empieza y es un problema que mucha gente empezó a decir, o a mucha gente, editores, que empezaron a creer que Spider-Man casado era sinónimo de cómic aburrido. Pues hasta cierto punto no, porque yo siento que Mellon le daba mucho peso interesante a la historia. Le daba mucho apoyo realmente y el personaje lo hizo crecer mucho. Pero dijeron que mejor forma tenemos de hacer un Spider-Man soltero, porque tampoco viudo es una muy buena historia. Nope. Fue pues crear un nuevo Spider-Man que fuera realmente un Spider-Man, decir, sabes que este es un clon. O por supuesto nos dijeron Spider-Man que siempre leímos era un clon. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una saga sobre clones y vamos a traer un nuevo Spider-Man que es un clon, pero ahora es soltero y... Madre Mira, santa, la, ¿qué la, eres, la madre idea, tía? A mi parecer, era interesante, salvo por el hecho de que nos quisieran suplantar a huevo al Spider-Man que todos queríamos. En lo personal, a mí el diseño de Ben Reilly se me hace uno de los mejores de Spider-Man. Aunque a mucha gente no le gusta, a mí me encanta. Pero pues, la neta, de suplantar a Peter Parker por Ben Reilly, pues no es nada bueno, ¿eh? O sea, era bueno como un... Como un nuevo héroe o Ajá, nueva... exactamente, como una especie de sidekick, no siendo sidekick, como el War Machine de Iron Man. Sí, exacto. O sea, así estaba bien, pero como dice Graf, el problema fue de... Ah, sí, este es el Spider-Man, este güey era un clon, el Peter Parker, y lo matamos. Y todo el mundo se lamentó y al siguiente título lo tuvieron que revivir. Así, ¡ah, no se murió! Es casi como tan pendejo como hacer un pacto con el diablo para que todos se olviden de eso y revivan a Tía May. Sí, o sea, parece los de Marvel no han entendido. Al final de la saga, los clones revivieron a la Tía May y resultó que la que tenían muerta era un clon, güey. O sea, fue una mamada. Sí, eso fue un sarcasmo. No, va a hacer pacto con el diablo, está chingón. No, porque a veces te dice que no. No se pacta con cualquiera. Necesitas cosas adecuadas para hacer un pacto con él, ¿eh? Déjame te digo. Yo digo que parece que el diablo no hace pactos con la maldad. Ya, bueno, lo que iba es que al parecer Marvel sigue sin entender que Spider-Man casado sí era una buena idea. Y otra vez regresaron a lo mismo. Ah, sí, que no está casado. Y dices, ay, chinga tu madre, o sea, estaba bien, ya su vida iba bien y estaba chingón cómo resolvían todo el asunto acá como equipo. Lo cual nos lleva ya casi al Spider-Man moderno, en el cual en el 2001... Solamente un detalle, sí, claro, sobre claro. La saga de los clones, y que la verdad me caga y me caga muy feo, fue que durante casi toda la saga de los clones Mary Jane Watson estuvo embarazada. Ah, sí, cierto, eso y fue una cosa bien interesante. Al final de la última parte de la saga de los clones, donde traen de regreso a Norman Osborn, que llevaba muerto como 30 años. Es de esos héroes, de esos villanos que se mueren una y otra vez y siempre regresan. Bueno, nada más había muerto una vez y habían dicho, está muerto. Y desde los 70s estaba muerto. Y de repente hasta él mismo te dice, no soy clon, y nadie hasta le muestra la cicatriz, ¿no? Ah, huevo. Pero oficialmente Osborn rapta a la hija recién nacida de Spider-Man y ese hueco de historia nunca lo cubrieron. Excepto en la trama de Marvel Comics 2, que es de Spider-Girl. Que está muy buena, por cierto. Y usa el traje de Ben Reilly. Por pura casualidad. Pero bueno, a mí me gusta y se ve muy bien. Ahorita hay una nueva miniserie que se llama The Spectacular Spider-Girl. Entonces, ya por ahí chequenla. Está muy buena. Pero eso es así, una mini descarga de frustración por ese pinche plot que no han podido cerrar. Ahorita que dijiste lo de, mira, no soy un clon. Es que sí abusaron demasiado en Spider-Man lo de los clones. Ah, mira, aquí están tus padres. Ah, son clones. Ah, mira, aquí está tu perro. Ah, es un clon. Ah, mira, aquí está la tía May. Es un clon. Ah, mira, aquí está el Cactus. También es un clon. Y dices, ay, no mames. O sea, ya todo el mundo ya se las había mentado y sí, por eso tuvieron que decir, Norman Osborn no es un clon. Y hasta la fecha todavía lo hacen. Este güey no es un clon. Ese güey no es un clon, ¿eh? No. Pero a lo mejor después nos van a decir que creciera Clon. Bueno, estábamos entonces que ya nos remite al Spider-Man moderno del 2000, en el cual en 2001 la tía May, por fin, después de tantos pinches años, se da cuenta de que en realidad Peter Parker es Spider-Man. ¡No mames! No mames. ¡Qué plot twist! Y le empieza a lavar el uniforme. Bueno, y el chiste es que ya cuando por fin descubre que Spider-Man es el... que Peter Parker es Spider-Man, pues ya... en lugar de tener así como un pedo existencial o algo así, ya lo apoya y dice, ay, pues mi hijo está acá chingón haciendo el bien y ayuda a la gente. Y ella lo quiere como un hijo, güey, ¿tú qué sabes? Me vale verga. Cállate. Y pues de ahí en adelante las historias pues siguen todavía medio tibias, ya saben, salvando el mundo de villanos y de todo esto, hasta que uno de los acontecimientos relativamente importantes es que en el 2006 él se muere de nueva cuenta, bueno, al parecer de manera definitiva, y renace posteriormente ya con nuevos poderes. Los nuevos poderes, pues sí, en cierto modo, que son los poderes de que ya deja de usar por fin el disparador, esto a consecuencia de la película. De todos modos, esos poderes con nada más duraron 2 años, porque después con el Brand New Day se los resetearon y volvimos a la normalidad, que se sí. Fue otro pinche desmadre. Yo quiero recomendar que ya en la época actual, el cómic de The Amazing Spider-Man, por lo menos los primeros 2 años después del Brand New Day, están bastante interesantes. No hay Mary Jane. Totalmente, o sea, sí está Mary Jane y sí ha demostrado varias cosas interesantes durante la trama, pero no están casados ahorita, como que están de nuevo en un pseudo noviazgo y ella, este es spoiler, ella sí sabe que él es Spider-Man. En esta época ya actual es cuando Spider-Man empieza ya a juntarse con otros superhéroes y ya es cuando se une por fin a los Vengadores, que son los New Avengers, y cuando empieza ya a suceder los eventos de la Guerra Civil. Ajá, últimamente la vida del Hombre Araña no ha sido tan buena. También sacaron después de este pinche pacto una heroína llamada Jackpock, así como si fuera la Mary Jane, pero ya después dijeron que no. Aquí el único que lo ha leído esos cómics ahorita es el Graf. Yo la verdad, después de eso sí se me dio mucho asco Spider-Man y ya no lo he seguido leyendo, a pesar de que es mi héroe favorito. Pero pues igual le doy una oportunidad después. Pues esperemos que mejore y que termine con Mary Jane y que digan una mamada así como, ah, no mames, ni el diablo puede romper su amor porque es tan chingón. Como dato curioso, ya dicen que eso se tiene que dar pronto porque Stan Lee sigue escribiendo la tira semanal de los domingos en los periódicos de Spider-Man. A pesar de que se lo prohibieron, él ya regresó a sus historias a Mary Jane, como así como que en una cruzada anti Joe Quesada y su idea de Spider-Man soltero, él ya pone a Mary Jane. Entonces yo creo que ya es cuestión de tiempo. Aún así, las historias de Amazing Spider-Man desde esta nueva época están muy buenas. Deberían leerlas todos. Bueno, ya leí varias y la neta sí me han agradado algunas. Otras sí me han parecido pues, muy absurdas y chafas, la verdad. Ajá. Bueno, entonces yo creo que por ahora terminamos esta sección del Hombre Araña. Las idiotas de la semana. Solo una trivia así muy interesante que me volé del podcast de La Covacha. Dato curioso, Spider-Man llegó a ser en México uno de los pocos llegó a ser en los 80s el único superhéroe que se publicaba en México. Bien, eso explica por qué es tan exitoso por este lado. Porque parece entonces había quebrado la editorial Novaro que publicaba a todos los demás héroes. Entonces la editorial Novedades pudo publicar Spider-Man haciéndolo en un papel más barato y publicando 2 números completos del americano en una sola revista. Por eso teníamos doble en esa época de Spider-Man. Y como dato curioso, México fue el único país que tuvo permiso de hacer sus propias historietas originales del Hombre Araña. Esto fue porque la editorial La Prensa en 1963 empezó a publicar Spider-Man un año después de que salía en Estados Unidos. Entonces para los 70s ya estaba alcanzando los números americanos. Entonces fueron a Estados Unidos a pedirles permiso para poder publicar números originales escritos y dibujados por mexicanos. Y publicaron creo 45 números así. ¿Y están culeros? Tienden a estar medio mal escritos porque no podían mover continuidad de Spider-Man. O sea, tenía que ser historias separadas, muchas veces fueron sueños, creo que casi todos terminaron así con sueño. Y bueno, sí, después de leerlo tuvieron sueño, pero digo que Spider-Man se despierta. Imagino un número en el que el Hombre Araña despierta y dice, ¡ay! Soñé que me escribían y dibujaban unos mexicanos. Y esos 45 cómics de La Prensa son buscados hoy en día por los coleccionistas gringos porque son un ítem extremadamente raro. Ay, le responde la Mary Jane. No, tranquilo, Peter, todo fue un sueño. Fue un mal sueño. Hay frijoles para comer. Esos fueron los 70s. Es más, publicaron un cómic en el que se casaba, pero con Gwen Stacy. Ahí está, en México se casó con Gwen Stacy y en Estados Unidos se casó con Mary Jane para que no lo acusaran de poligamia. Y él, pinche contento, hasta su madre. Más se me hace que Gwen Stacy no está muerta, cabrón. Está aquí en México, ha de vivir en Los Cabos o algo así. Bueno, algo que se le olvidó mencionar a la saga, porque estábamos como algo así como drogados por tantos dulces que nos dio el Champi. Y esto no lo estoy grabando en mi casa, por eso no se oye diferente. Es que Spider-Man 2099 es un personaje llamado Miguel O'Hara y es de origen mexicano, así como lo oyeron, origen mexicano. O sea que hay un Spider-Man 100% oficial de la Marvel que es mexicano. Ah, por cierto, su traje se supone que es un traje del Día de Muertos mexicano. Sí, los gringos no son muy pinches listos, pero se les agradece el detalle. Y como dato adicional, les recomiendo un chingo que no lean Spider-Man India. Ah, sí, está bien culero. Ah, por cierto, el traje de Spider-Man en House of the M, ese también estaba bien chido. Ah, también está bien chido el de House of the M. Sí, aunque güey estaba así como rapado. Bueno, entonces vamos a entrar a una nueva sección que inventó el Graf y que es censurador. Porque nos la pidió el Prince of Monsters, porque casi no hablábamos de cómic. Ah, pero ese güey está mal. Sí. Entonces vamos a dedicar por lo menos unos 10 minutos cada podcast a nah, 10 minutos, no mames, 5. Entonces, para estrenar la sección, pues vamos a hablar de Spider-Man Ultimate, la nueva parte, después de todos estos desmadres que hubo en el universo Ultimate, de donde todos valieron verga, menos algunos. Mira, este nuevo cómic se llama Ultimate Comics Spider-Man. Este cómic, de todos modos, vuelve a ser escrito por Brian Michael Bendis, que fue el que escribió toda la serie de Ultimate Spider-Man. En este número, estos dos números que ha publicado apenas Editorial Televisa, te presentan la historia de Spider-Man después del ultimátum. Y te muestran un Spider-Man que ahora que no está el Daily Bugle y que no le están echando mierda, lo consideran un poco un héroe. Entonces él ahora atrapa ladrones y la policía lo ayuda. Es más, hasta le piden autógrafos y todo y es feliz. Lo malo es que ya no tiene un buen trabajo, entonces ahora tiene que vender hamburguesas. No, hablo en serio, sí tiene que vender hamburguesas. Kitty Pryde, como ya en la escuela de Javier, ahora está en la misma escuela que Peter y la escuela está sobresaturada, entonces es un poco insegura. Pero aún así, pues anda, ya tiene como novia a Gwen Stacy. Aún así, por ahí anda Mary Jane también en su desmadre. También sale Johnny Storm, que ahorita en estos momentos, después de todo ese desmadre, pues como que se separó de los Cuatro Fantásticos un poco y se fue a vivir con Spider-Man allá a su casa. Bueno, por lo menos en estos primeros números, al final del primer número llega y se desmaya en la casa de él y es divertido ver a la tía May, que ya sabe quién es, que Peter es Spider-Man y sabe que Gwen ahorita es su novia y que está Kitty y todo ese desmadre. Es gracioso verla decir, oye, ¿y no va a incendiar mi sofá? y él dice, no, es que él puede controlarlo y además ahorita está dormido, pero no se enciende mientras duerme. Al menos eso creo. Entonces, ahorita tiene eso. Según lo que yo puedo ver a futuro, pues como que este cómic de Spider-Man va a tener una... como va a crear como un equipo. O sea, Spider-Man va a estar con sus amigos viviendo en la casa. Entonces va a llegar aparentemente después Bobby Drake. Ay, no me digas. ¿En serio? Sí. A los 80. Se va a llamar esta Ultimate Spider-Man and Giselle. Ahí está, and his Ultimate Strength. Y es cagado porque también van a presentar la versión Ultimate de Rick Jones, pero con un toque más místico y universal. Y aparte va a haber unos cuantos detalles de lo que fue de Jessica Drew o la Spider-Woman, que es el resultado de la saga de los cones del universo Ultimate. Entonces yo les recomiendo, está bien escrito por, como les digo, por Bendis, y está dibujado por este dibujante que se llama apellido La Fuente, se me fue el nombre. ¿Y ocupas haber leído el otro Ultimate o no hay tanto pedo? No hay tanto pedo. La verdad, de todos modos trae una introducción corta en la primera página de cada número, entonces puedes saber qué pasó en el ultimátum. No, bueno, yo me refiero al otro Ultimate, porque la neta, el primer Ultimate de Spider-Man sí estaba así como bien culero y... Bueno, mucha gente lo criticó muy bien, pero bueno, cada quien su opinión. Está bueno, deberían aprovechar y leerlo. Sí, güey, pero, ahorita van dos... pero mi opinión es absoluta. Bueno, eso fue todo en esta ocasión en Saga Podcast. Lean Ultimate Comics Spider-Man y nos vemos. Vente, güey.